Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, pues ahora sí ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento, 3 de la tarde con 12 minutos, 3 con 12 de la tarde, lunes 17 de septiembre del año 2018. Ya damos inicio pues a esta emisión en vivo. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario que acabo de mencionar, el 17 de septiembre del 2018, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y pueden, por lo tanto, participar activamente durante este programa. Vamos a darles asesoría totalmente gratuita a todos ustedes por ahí. A ver si nos hacen favor de... Eso que escucharon es porque están trabajando esta tarde en nuestras oficinas, aquí en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales 1814, pero ya me hicieron favor de cerrar la ventana. Van a escuchar un poco de ruido, pero nada. Nada extraordinario. Bueno, vamos a comenzar ya con el programa. Esta tarde me es muy grato informarles que nos acompaña mi querida amiga y compañera aquí en Defensa del Deudor, Neftalí Mendoza. Ella es la encargada de nuestra área de negociaciones porque hemos recibido algunos correos con algunas dudas en relación a cómo se hace la negociación aquí en Defensa del Deudor, de qué forma les podemos ayudar con eso, qué descuentos se pueden lograr. Bueno, para resolver todas esas dudas dijimos qué mejor que traernos a la mera mera de nuestra área de negociaciones, a nuestra queridísima amiga Neftalí Mendoza, quien nos acompaña esta tarde. Hola, Neftalí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes a todos. Qué bueno que te pudiste dar un tiempecito en tu ajustadísima agenda esta tarde para acompañarnos. Es un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues ya lo saben, señores, si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor y tienen algunas dudas en relación a la negociación, cómo llevarla a cabo, en cuánto tarda, qué pasa cuando el acreedor no nos autoriza alguna negociación. Por ahí tuvimos un problemilla que vamos a platicar un poquito al aire, y es importante que ustedes sepan de este tipo de situaciones porque luego hasta los cajeros en los bancos son muy tramposos. Entonces, para que tengan mucho cuidado con eso. Pero antes de comenzar con esto, antes de irnos de lleno a las negociaciones, vamos a mandarle saludos a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que te encuentres excelente, y bueno, gracias por el apoyo para realizar este programa. Dice, vamos a las asesorías rapidísimo, dice Maribel, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, en nuestro chat nos dice que le debe a Bancomer, este mes ya no alcanzó a pagar el corte de la tarjeta de crédito, le debe al banco, a Bancomer, 470 mil pesos, y tiene créditos personales y de nómina por 650 mil, los cuales absorben el 100% de su salario. Pues sí, es que son deudas bastante elevadas. Ha renegociado con el banco que le unifiquen con más plazo y una mejor tasa, pero no ha procedido porque ya no es solvente. Ha estado hablando a soluciones de pago y pues no pueden ayudarle. Le piden que siga insistiendo. Ya tiene 11 meses así y no logra nada. Pues un negocio no... Se corta su mensaje de Maribel. Me imagino que un negocio no prosperó. Pero bueno, te podemos ayudar sin problema, Maribel, entendemos tu situación a la perfección. Desgraciadamente los bancos, cuando una persona deja de pagar, debemos entender que los bancos pues son muy grandes y tienen muchísimos clientes. Y al cliente solitario pues como que no le hace mucho caso, ¿no, Nef? ¿No es así? Sí, lamentablemente el banco siempre va a querer o siempre le va a solicitar al cliente pues que siga generando... Pues un ingreso. Un ingreso. Que siga pagando. Entonces nunca le va a dar la opción, nunca le va a decir, oye, es que tú tienes el derecho de dejar de pagar y... Y luego nos arreglamos. Y negociamos, ¿no? Si no, obviamente no, el banco siempre les va a pedir, páguenme. Y les va a pedir lo más posible, ¿no? Exactamente. Y yo entiendo que muchos de ustedes se acercan a la institución, y es nuestra recomendación, por supuesto, si uno de ustedes no puede pagarle al banco... El primer consejo es siempre acérquense al banco, platiquen con ellos, vean qué ofrece. Pero si el banco se cierra a negociar, pues ustedes lógicamente no van a poder sacar dinero del aire. Ustedes tienen que seguir comprando comida, pagando renta o hipoteca, ropa, lo que hace falta el día a día. Y con la situación económica adversa que atraviesa el país en estos momentos, pues difícilmente se puede tener un ingreso alto, o por lo menos un ingreso estable, ya no hablemos de un ingreso alto. Entonces, por eso es precisamente que nosotros lo que hacemos es ver cuál es su problema y diseñar una estrategia que ustedes puedan cumplir realmente. Muchos de ustedes nos dicen, es que, por ejemplo, me dice defensa del deudor que suspenda mis pagos unos meses y luego negociemos. Pero yo no quiero dejar de pagar. Bueno, le preguntamos a la persona. Bueno, si no dejas de pagar, ¿vas a poder seguir pagándole al banco normalmente? Pues no, no voy a poder. Pues evidentemente no. A veces las soluciones no nos gustan. Es como, volvemos a la metáfora del doctor. Cuando uno está enfermo y va con el doctor, pues el doctor nos va a recetar un tratamiento. Uh-huh. Nos va a decir que nos tomemos ciertos medicamentos o que nos pongamos ciertas inyecciones o cualquier otro tipo de terapia para que podamos curarnos. Pero la medicina por lo regular sabe feo. O no nos gustan las inyecciones. O si nos van a operar, pues todo lo que implica una operación. Entonces normalmente ese tipo de soluciones no nos gustan, pero son necesarias. Es lo que hacemos aquí. A veces la opción que les damos a ustedes les dice, híjole, es que es cómo voy a dejar de pagar, no quiero dejarle de pagar, me van a ver feo cuando vaya yo al banco. Pero no hay de otra, ¿no? El buró de crédito. Pues no hay de otra. Desafortunadamente, ante este tipo de situaciones hay que tomar medidas que son necesarias. A veces no son las que nos gustaría que fuesen. Pero en situaciones como las de Maribel, donde debe 1,000,000 pesos a distintas instituciones o con distintos créditos, pues ahí sí la suspensión de pagos es definitiva, porque una reestructura ella ya lo intentó, como ustedes escucharon, el banco no le ofrece alternativas viables económicamente para ella, pues no hay de otra. Suspender pagos, que el banco vea que no va a poder recuperar el dinero, más que sentándose a negociar con Maribel, y por supuesto a la par una estrategia de protección jurídica para que el banco diga, ah, perfecto, no me va a pagar, pues la demando y así recupero más dinero. No. Se tiene que proteger integralmente para que el banco no tenga muchas opciones que manejar y se pueda negociar bajo las mejores condiciones, ahí sí, para Maribel en este caso. ¿Qué es lo que haríamos, Maribel? Básicamente, de esa forma te ayudaríamos, protegiéndote jurídicamente porque si tus deudas son elevadas, y en algún punto cuando tú te encuentres solvente, más estable financieramente, pues comenzar la negociación, ¿no, Nef? Claro. Y yo creo que ustedes en el área de negociaciones reciben no uno, sino literalmente cientos de casos como el de Maribel. Claro que sí. Aquí la cuestión es que, bueno, cuando ya llegan a negociaciones ya tienen muy claro cómo está la situación, porque como tú bien comentas, hay mucha gente que le da mucho miedo dejar de pagar, pero se les tenemos que ampliar ese panorama. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen un panorama cerrado que es el que les dio el banco, ¿no? Exacto. De tú tienes que pagar, si no, y no hay un chorro de amenazas, ¿no? No hay de otra. Entonces, al hablar aquí a defensa del deudor, ya es que un asesor personalmente o una atención personalizada, el cliente le dice, en este caso como Maribel, ¿no? ¿Sabes qué? Debo tanto, 1,000,000. El asesor le va a decir, ¿sabes qué? Las opciones para poder liquidar es esto, tienes que dejar de pagar, se tiene que estabilizar. Obviamente, como bien lo comenta Ángel, la economía de cada persona, primero es la casa, los hijos, esas necesidades. Claro, claro, prioridades. Después, exactamente, prioridades, ya después nos vamos a lo demás, ¿no? A lo que debemos, a lo que... Sí, porque aquí jamás le vamos a decir a la gente que no pague. Ah, no, nunca. Nosotros estamos en contra de eso, de que no pague. Es una responsabilidad, ¿no? Es una obligación que tenemos, se tiene que pagar la deuda, pero en condiciones justas, ¿no? Si, uh-huh. Si la persona ahorita no tiene trabajo, o si un negocio, como el caso de Maribel, pues no prosperó. Nosotros tenemos mucha ilusión, arrancamos con un negocio, queremos que nos vaya bien, pagarle al banco, seguir creciendo, pero con la inestabilidad que existe actualmente económicamente hablando en el país, derivada de cuestiones tan simples como la seguridad, o tan importantes como la seguridad, pues es difícil que el negocio prospere. Entonces, lo que está haciendo Maribel, lejos de querer evadir su responsabilidad, es buscar opciones. Lo primero que hizo fue acercarse al banco, lo cual es perfecto. Es un consejo que les damos a todos ustedes. Pero si el banco se cierra, si el banco no quiere negociar, ustedes tienen que ver por su economía. Me sorprende mucho que a veces las personas nos dicen, es que ¿cómo le voy a dejar de pagar al banco? Bueno, es que aquí tienes que ver, ¿es el banco o tú? Uh-huh. El banco es riquísimo. El banco tiene todo el dinero, literalmente, el banco tiene todo el dinero del mundo. Claro. Tú tienes ahorita problemas financieros, no vas a quebrar, no vas a perder tu casa, tu coche, lo poquito, lo mucho que tengas, por seguir pagándole al banco. Aparte es un esfuerzo inútil, porque al final te vas a acabar todos tus bienes y no vas a acabar de pagarle claro, al banco. Claro, no, de hecho, el estar pasando pagos mínimos es incrementar, o sea, la sí, deuda... Sí, con todas estas alzas en las tasas de interés, claro. Recordemos que las tarjetas de crédito y la mayoría de los préstamos manejan una tasa de interés variable, y con todos los ajustes que ha hecho Banco de México a las tasas de interés, que han sido a subirlas, para atraer inversión, para que a la gente le interese ahorrar en México, pues eso afecta directamente a los deudores, porque su deuda sube. Uh-huh, y entonces, uh-huh. Si tú pagas mínimos nada más, pues es como el conejo que corretea la zanahoria amarrada a un palito, ¿no? Claro, nunca la vas a alcanzar. Jamás se va a liquidar. Jamás se va a liquidar. Vamos a continuar con las asesorías. Eduardo Manuel nos comenta que es excelente, qué bueno, muchas gracias, que te guste el programa. Luis Grijalva nos está escuchando, Lili López también, Soledad Ayala, saludos. Dice Roberto Valencia, entonces lo entrega alguien del juzgado, no alguien del bufete jurídico según encargado. Esto hablando, me imagino que de la repetición que estaban escuchando al principio del tema de las demandas. Les explico rapidísimo. La demanda la tiene que entregar un enviado del juzgado, nadie más. Ni el mismo dueño del banco los puede emplazar. Solamente un actuario o un ejecutor, dependiendo del estado de la república donde ustedes vivan, que se tendría que identificar plenamente, les puede notificar que existe un proceso judicial en su contra, les entregaría la copia de la demanda, copia de la cédula de notificación, perdón, y ahí comenzaríamos con el juicio, ¿sí? En caso de que haya alguna orden de embargo, se podría ejecutar el embargo durante esa misma acción. La diligencia de embargo se podría dar en ese momento. Pero se puede evitar con una estrategia legal adecuada. Nosotros somos especialistas en la materia, les podemos ayudar mucho con eso. Dice Margarita Medina, nos manda saludos, lo mismo que Reina Carmen Viviano. Mike Gómez dice que ya pagó lo de la carta convenio en febrero del 2018 y se le comentó que a mediados de agosto se le enviaría la carta finiquito de Santander y todavía no le llega. Cabe señalar que en el reporte del buró ya aparecen ceros la deuda de esa tarjeta de crédito. Lo que hablábamos hace un rato, precisamente las dudas que tienen las personas que meten sus negociaciones con nosotros. A veces los bancos, por cuestiones de carga de trabajo y porque a veces, pues no sé, las personas que trabajan ahí no nos atienden adecuadamente o no los atienden adecuadamente, pues no mandan la carta finiquito. Pero en realidad tú mismo ya lo viste, Mike, a través de tu reporte de crédito especial en el buró de crédito, la deuda ya está en ceros. Tú ya no le debes al banco. Lo ideal es que tengas ese documento. Por supuesto, nosotros vamos a insistir para que te lo hagan llegar. Pero aquí lo realmente importante es que el mismo banco, a través del buró de crédito, está aceptando y reconociendo que tú ya no le debes un centavo, que tú ya liquidaste tu deuda conforme habíamos pactado y puedes seguir con tu vida ya sin esa obligación financiera bajo tu responsabilidad. Entonces, mi estimado Mike, cualquier cosa, de todas formas, avísanos, estamos a tus órdenes. Si es afiliado, que mande un correo a negociaciones para solicitar la carta finiquito. Claro que sí, mándanos tu reporte de crédito especial para poderlo checar, pero digo, tú mismo ya viste que el saldo es ceros. Sí, ya está liquidado. Ya estás liquidado, exactamente. Margarita Medina dice, buenas tardes, ella daba vales en zapaterías, pero unas personas no le pagaron y la deuda asciende a 6,000 pesos, perdón. Pero dicen que la van a demandar por una suma 3 veces más. Y pues quiere negociar para pagar y dicen que no, que ya van a proceder. Primero aquí el cobrador que te está atendiendo, pues no sabe nada de leyes porque confunde la magnesia con la gimnasia. ¿Qué es lo que pasa con ese asunto de las 3 veces? Bueno, la ley dice que el acreedor podría solicitar el embargo de bienes hasta por 3 veces el monto demandado. De ahí es donde ellos se confunden, ¿no? Piensan que pueden demandar hasta por 3 veces, pero no. El embargo se da hasta por 3 veces el monto demandado. ¿Por qué? Porque muchos de los bienes que se recuperan por medio de un embargo para garantizar el pago de la deuda, pues son bienes que ya están maltratados o que ya están viejitos y que pueden tener un valor en el mercado, pero un valor real al momento de un remate judicial, pues es mucho menos. Entonces, por ejemplo, una computadora que podría valer 10,000 pesos, en realidad durante un remate va a valer 3,000 o 4,000 pesos. Por eso es que la ley permite que, si por ejemplo los demandan por 100,000 pesos, les puedan embargar bienes calculados en su valor hasta por 300,000 para que al momento de que salgan al remate pues se recuperen esos 100,000 pesos originales. Pero no quiere decir que el acreedor pueda demandarlos por 300,000 pesos. Si ustedes deben 100,000, se calcula con base en las tasas de interés ordinarias y moratorias pactadas en su contrato de apertura de crédito y solamente hasta ahí, no pueden ellos cobrar más allá. Muchos acreedores incluso quieren cobrarles hasta lo que les cuestan sus abogados. Pero no es posible, ningún juez otorga ese tipo de cuestiones, sobre todo de carácter mercantil, porque se entiende que el demandado pues no tiene dinero. Entonces, básicamente, los podrían demandar nada más por el monto que ustedes adeudan. En este caso, por ejemplo, en el de Adriana Bárcenas, que le debe... en el de Margarita, perdón, que debe 6,000, Margarita Medina, que debe 6,000 pesos, pues te podrían demandar por esos 6,000 pesos, lo cual yo veo complicadísimo, porque si bien en México la justicia es gratuita, los juicios no cuestan, pues los abogados sí cuestan. Y los abogados van a cobrar una buena cantidad de dinero a esa zapatería para iniciar un proceso judicial en tu contra. ¿Qué es lo que va a pasar, Margarita? Pues que realmente si el juicio le va a costar a la zapatería que comentas 10 o 12 mil pesos y tú les debes 6, pues difícilmente te van a querer demandar. En este caso se puede negociar, se puede conciliar, llegar a un acuerdo sin que haya riesgo de demanda. Es cuando lo hemos hablado muchas veces durante los programas pasados. Hay que calcular niveles de riesgo para diseñar una estrategia adecuada para cada uno de ustedes. Siguen las preguntas, dice Adriana Bárcenas, ahora sí la estaba yo confundiendo. Dice que hace unas semanas nos comentó que su hijo y ella tenían un préstamo con Provident y por cuestiones de enfermedad y solvencia económica se atrasaron. El licenciado de Provident les pidió una cantidad que no tenían en ese momento. Ya los pasó por pagos, ya no les contestó el teléfono, le dijo que por favor recibiera lo que tuvieran y no aceptó. Lo que hizo fue llevar sus pagos y los de su hijo a los juzgados, pero hace poco le dijo que eso no le servía de nada, que se atuviera las consecuencias. La casa en que vive es rentada y dice que aún así la puede... No, pues, dice el sujeto este en cuestión que la casa es rentada y aún así la puede embargar. ¿Cómo ves? No, está loco. No sabe de lo que... Ahí se ve cuando no es un abogado. Les hemos dicho, la mayoría de las veces es un simple cobrador. No termino. La mayoría de los cobradores, digo, con mucho respeto, pero es que es algo real. Es algo real. Ustedes vean, compren el periódico o chequen en internet los requisitos que se piden para ser cobrador. Y en muchos despachos aceptan chavos hasta con la preparatoria no terminada. Trunca. Entonces, es real lo que dice Neftali. A veces no han terminado ni la prepa, pero ya se dice licenciados en derecho, ¿no? Bueno, aquí este señor, mi estimada Adriana, no sabe de lo que habla. No puede embargarte un bien que no es tuyo. Imagínate nada más que injusticia para el dueño de la casa. Claro. Va a decir el dueño, bueno, güey, ¿por qué me embargan a mí si la que debe es ella o su hijo, ¿no? Entonces no va a suceder. Además, como dije hace un rato, tendrías que deber muchísimo dinero. Supongamos que la casa es tuya y que ya la pagaste completita, que no tiene adeudos. Tendrías que deber muchísimo dinero para que te puedan embargar una casa. Por una deuda con Provident no te van a embargar una casa aunque fuese de tu propiedad. Bueno, aquí, ¿qué pasa? Tú sigues depositando tu dinero en el juzgado como lo estás haciendo. En sí, este sirve. Tipo de deudas sirve y muchísimo. Uh-huh. Con los bancos no sirve porque no hay un pago fijo mensual, pero con esto sí se puede sin ningún problema. Hazlo así y si llega a haber alguna demanda, cuando llegue el actuario, le demuestras que tú ya estás haciendo tus depósitos en el juzgado, que ellos no te lo quisieron recibir y con eso se recalcularía el monto demandado. En una de esas ya no procedería la demanda porque tú ya pagaste lo suficiente para saldar tu deuda. Exactamente. Dice María Idela Gutiérrez que MOP queda en el reporte de Buró de Crédito después de negociar la deuda con nosotros. Depende de distintos factores. Esa es una de las principales dudas, ¿verdad, Neftalí? ¿Cómo voy a quedar en el Buró de Crédito si ustedes negocian mi deuda? Eso es imposible de saberlo así nada más. Necesitamos saber su perfil como cliente con el banco. No es lo mismo un cliente que lleva 15 años con un banco y que ha tenido tarjetas de crédito, algunos hasta compraron su casa con ellos, etcétera, y de pronto dejaron de pagar un día. El banco no va a tener las mismas consideraciones que con una persona que acaba de sacar un crédito apenas. Hace 5, 8 años, ¿no? O menos, o sí. Un año. Y ver su historial con otros acreedores, son distintos, y hasta incluso la época del año no, en la que se negocia la deuda. Cuenta todo, cuenta hasta cómo les contestas las llamadas. Exacto, cuántas promesas de banco hiciste, de pago hiciste sin cumplir, o sea, el banco analiza todo, y ya con base en esa información, el banco va a decidir si nos otorga una calificación MOP 01, o si va a dejar una penalización en el buró de crédito, pero lo que les voy a decir es muy importante, y lo hemos dicho en el pasado. Hemos tenido casos donde el banco incluso ha demandado, por ejemplo, una persona que tenía una casa. Le demandaron la casa porque no la pudo pagar. Ya a la par, esa persona tenía deudas con tarjetas de crédito. La persona pagó las tarjetas de crédito. El juicio, pues, terminó con el embargo del inmueble. Pero esa persona, después de eso, ya que acabó con sus deudas, comenzó... Les comentaba yo, esta persona después de esto, como ya no tenía deudas, se comenzó a estabilizar en lo financiero. Y después de algún tiempo comenzó a tener dinero ahorrado en un banco, comenzó a recibir su nómina en otro, todo eso el banco lo ve. Y el banco difícilmente va a dejar pasar ese dinero, así como así. Uh-huh. Y a esa misma persona, ese mismo banco le ofreció nuevas líneas de crédito. No esperen líneas de crédito muy altas de entrada, porque evidentemente tuvieron problemas financieros, pero seguramente líneas de crédito bajitas sí les van a otorgar. Entonces es muy importante que entiendan eso. ¿Cómo van a quedar en el buró de crédito? Depende mucho de su historial. Ahora, lo que decíamos al principio, si ustedes quieren tener un buró de crédito perfecto, pues paguen en tiempo y forma. Es la única forma en la que se puede lograr eso. Pero si ustedes no tienen empleo o sus ventas se desplomaron y ya no le pueden pagar al banco, pues ¿qué podemos esperar? El chiste es negociar y liquidar. Van a quedar mucho mejor si pagan con quita, a si no pagan y en el futuro... Alguien está haciendo unas llamadas. Y en el futuro el banco decide demandarlos. Entonces ahí sí va a haber un problema. Esa calificación sí les puede afectar muy negativamente a largo plazo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y cuidado con los que les prometen. Ay, cuidado con el que les promete, exactamente. Sí, si nadie elimina de buró, de hecho no hay nadie que te pueda eliminar de buró, se hace la liquidación, pero lo único que cambia son las calificaciones, como bien lo comenta María, que dice que la calificación MOP, Entonces, las calificaciones son 3, es buena, regular y mala. Mala es cuando todo lo tienes en rojo, ¿no? Mucho tiempo sin pagar. Mucho tiempo sin pagar, exactamente. La buena es la palomita verde. Y regular es cuando se establece que se liquidó. De alguna forma, ¿no? Ajá, que se dio la intención. Sí, claro, que se dio la intención. Y normalmente cuando ya se tiene el adeudo y dejaste de pagar ciertos meses, se puede negociar con el banco, pero para que pagues el total del capital, lo que consumiste. El saldo remanente, sí. Si pagas el total de lo que consumiste, de lo que gastaste, la calificación puede ser MOP. Claro, sí, hay muchas variables. Sí, hay muchas variables. Pero sí, lo que nosotros vamos a buscar, por supuesto, siempre, y eso es nuestro objetivo primordial, son dos cosas básicamente. Que ustedes paguen lo menos posible y que queden con la mejor calificación posible en el Buró de Crédito. Ese es nuestro objetivo, no nos interesa dejarlos mal en el Buró de Crédito. Si es posible que queden con un MOP 01, pues es lo que vamos a buscar. Si no se puede, pues se los haremos saber, por supuesto. Bueno, dice Sony Rodríguez, que buenas tardes, excelente estar escuchando para aprender. Qué bueno que te sea de utilidad esta información. Mike Gómez dice que sí está afiliado, la persona que no le ha llegado su carta finiquito, pero que ya en el buró aparecen ceros. Y por conducto de nosotros fue la negociación con Santander. En el transcurso manda el correo solicitado a negociaciones. Perdón, para poder tener la carta finiquito. Saludos de nuevo y muchas gracias. Perfecto, mi estimado Mike, te mandamos un saludote. Dice, es que tiene el aire acondicionado a todo dar aquí mi amigo David Caballero. Dice Adriana Bárcenas que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Mi amigo Maurilio Pérez nos dice que en el chat de la estación de radio hay una consulta, vámonos de regreso. Dice, varias consultas más bien. Jorge Armenta nos comenta que tiene varias deudas con pendientes por pagar. Santander le dice que hay campaña de limpia de buró. ¿Realmente funciona? ¿Qué nombrecitos se sacan de la bolsa, no? De 60 mil pesos le pide que pague 26 mil. ¿Realmente queda limpio en el buró? Pues es muy sencillo, mi estimado Jorge Armenta. Pídeles todo por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa mucho tu ofrecimiento. Es muy atractivo, pero pues pónmelo por escrito para yo mandárselo a defensa del deudor, que lo analicen, si realmente está bien elaborado el escrito, pues formalizar todo y pagar. Ya de ahí partimos, porque recordemos que 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son falsos. Sí, claro, sí. Entonces, por favor, no se vayan ustedes con la finta, digan, perfecto, ahí limpian el buró y pago, y al rato otra vez les están cobrando. Eso es muy importante, mi estimado Jorge. Si tú estás afiliado, aquí tenemos a mi amiga Neftalí Mendoza, encargada del área de negociaciones de defensa del deudor. Pregúntale de una vez cómo le hace para iniciar con los trámites para que nosotros gestionemos este asunto, verifiquemos el descuento y si es real, pues, y tienes el dinero, por supuesto. Sí, porque claro. Si, por muy real que sea, si no hay lana, pues no se puede. Pues lo pagues, ¿no? Eso sería lo ideal, mi estimado Jorge Armenta. Claro que sí. Me gustaría hacer un comentario aquí. Algo muy importante que acaba de comentar Ángel es que no, todas las propuestas que les vayan llegando, que nos vayan llegando, no lo tomemos con la premura y la emoción, ¿no? De que, no, es que aquí dice que con el 90% de descuento yo voy a liquidar. No, hay que analizar bien la carta, verificar que la información que nos están poniendo es información correcta. ¿Por qué? Porque en la situación en la que nos encontramos de que ya no pudimos pagar y que se nos está complicando pues generar un ahorro, ¿no? Para poder liquidar y que nosotros vayamos y demos esos 5,000 pesos, 6,000 pesos. Si no, aquí son 26,000. O sea, si es un trancasísimo el que te llega a dar o el que nos llegamos a dar nosotros mismos por no verificar, por creer así. A ciegas. A ciegas, exactamente. Entonces, aquí lo importante siempre cuando se tiene toda la intención de liquidar el adeudo por medio de una quita es tener muchísima paciencia, por favor. Yo se los digo a todos los clientes, el dato, ¿cómo se puede decir? La cosa mágica, lo que funciona es la paciencia. Vamos, te voy a interrumpir porque vamos a reiniciar el servidor de Twitter. A nuestros amigos que están en Twitter escuchándonos, no se vayan, regresamos en 5 segundos. Si no tienen audio automáticamente, nada más den F5 o actualicen su navegador o denle play al reproductor. Y con eso nos van a volver a escuchar. Lo mismo a nuestros amigos del chat de la estación en Facebook. En Facebook no nos vamos a ningún lado. Continuamos con ustedes. Listo. Ya está reiniciado. Ya estamos de regreso. Continúa, Neftalí, porque lo que nos dices es bien, bien interesante. Sí, sí, sí. Que la paciencia es muy importante. La clave, ¿no? Es la clave. Sí, es la clave para liquidar y liquidar con un buen descuento. Y que tú al final te sientas muy satisfecho. Es eso, tener paciencia. Yo de verdad es que los entiendo, hay muchas veces que me llaman los clientes ya desesperados, que ya quieren liquidar. Yo los entiendo porque yo pasé por la misma situación, pero tienes que entender que hay que tener tranquilidad, que tener esa paciencia para esperar que nos llegue un descuento, que nos llegue un descuento que nos favorezca, que les favorezca a ustedes, que tengan para liquidar y que todavía les quede un... ¿Sabes cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema que yo veo en la gente? Tienen el miedo de que como no han podido pagar... Y les llega este ofrecimiento, el miedo de que si no lo aprovechan, los vayan a demandar. Aquí lo que tienen que entender es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es protegerlos legalmente, uh-huh, para que ustedes no sientan esa presión. Si no pueden aprovechar, y se los decimos constantemente, si ustedes no pueden aprovechar este descuento ahorita porque no tienen dinero, o si el descuento es falso, pues no hay nada que aprovechar. Claro. No se preocupen. Continuamos bajo la misma línea de austeridad en lo familiar, en lo personal, para no gastar de más, estabilizar esas finanzas lo antes posible. Y en algún momento negociar es lo que hacemos aquí, conseguirles el tiempo y la tranquilidad necesarios para que ustedes puedan resolver el problema. Que no se sientan tan presionados, tan angustiados, que sepan que hay una organización completa respaldándolos. Entonces, a nuestro amigo que Jorge Armenta, que quiere negociar, el ABC de la negociación, como siempre, A, todo por escrito, B, que el escrito esté bien elaborado, y C, verificar ese convenio por escrito, porque claro, a veces el escrito puede parecer estar correctamente elaborado, pero al momento de preguntarle al banco si reconoce el descuento, nos dice, no sé de qué me estás hablando. Y entonces quiere decir que no hay ningún descuento, que existe nada más en la cabeza de ese cobrador, que obviamente les dio un nombre falso para que no lo puedan ubicar, pero que si el cobrador logra recuperar ese pago, ¿por qué lo hacen los cobradores? Nos preguntan, ¿por qué el cobrador miente? Porque el cobrador trabaja bajo un esquema de comisiones. El cobrador de lo que logre recuperar se va a llevar un porcentaje y tiene que cumplir con metas. Todos los meses tiene que cumplir con ciertas metas porque si no los corren. Entonces los cobradores a veces también caen en desesperación y les da por aventar mentiras a la gente para cobrar ese dinero. Después le están cobrando al deudor nuevamente y uno pregunta por el cobrador y el cobrador no existe. Nunca ha trabajado ahí porque nos dio un nombre falso. No hay manera de verificar eso por medio de una llamada telefónica, que es como la mayoría de los ofrecimientos llegan. Entonces, por favor, aunque les llegue por escrito, no se confíen. Hay que verificar todo. Dice JC, muy buenas tardes. El martes 4 de septiembre envió su solicitud de negociación con atención para Neftalí Mendoza, pero no ha recibido respuesta de cómo va su negociación. Su contrato es el, a ver Neftalí, muy atenta, 310094. Es un crédito personal de Banamex. La deuda es de 72 mil pesos para negociar propuesta del banco para liquidar con 5,530. Neftalí, ¿te lo pueden cargar? Sí. Lo checamos. Ya sé quién es. Perfecto, muy bien. Aquí la atención es personalizada, señores. Dice José Reyes, que buenas tardes, le acaba de llegar una carta de Banamex donde le informan que su deuda fue vendida. Obtuvo ayer el reporte de buró de crédito y ya no aparece esa deuda. Bueno, efectivamente, entonces podría ser que ya la hayan vendido. Nosotros tratamos de que esto no suceda, pero a veces es imposible evitarlo, ¿no? Claro. Entonces lo ideal es que si ya vendieron su cuenta... Pero que no se vaya a confundir. Hecho de que no esté su cuenta no significa que ya no tenga deuda. No, que ya no deba, claro. No quiere decir que hay un trámite de compra-venta en este caso. La deuda no la va a reportar el banco. ¿Por qué? Porque tú ya no le debes al banco. Le debes al nuevo acreedor. En un mes más o menos aparecerá nuevamente reportada la cuenta por el banco como deuda vendida, con la clave C de casa, B de vaca, CB, cuenta vencida vendida. Y por el adquiriente aparecerá como una deuda nueva en la parte de detalle de tu historial crediticio. Ahí la podrás ver y vas a ver que coinciden los números de cuenta. Así es como tú puedes identificar que fue esa la cuenta que vendió Banamex. De todas formas, si tú estás afiliado, no pasa nada. Toda nuestra representación se transfiere directamente al nuevo acreedor. Dice Marco que debe tarjeta de crédito BBVA Bancomer 74 mil, Banamex 104 mil, crédito personal Inbursa 40, Liverpool 40. La mayoría de las deudas se acumularon debido a intereses sobre intereses, debido a que se quedó sin empleo y su negocio bajó ventas desde los sismos del año pasado. También eso afectó muchísimo a muchas personas. Y ya se va recuperando, pero no tiene ingresos fijos, no tiene propiedades a su nombre y empeñó casi todos sus pasivos. Quiere pagar para estar tranquilos, retomar su negocio y trabajo. ¿En qué riesgo está? Pues mira, el hecho de que no tengas bienes, pues no va a evitar que el banco proceda. El banco te podría demandar. Si no te puede embargar, pues no te va a embargar nada. Pero el juicio seguiría su curso. Nuestro consejo aquí, como tus deudas sí son elevadas, es que te afilies a la organización, nos permitas representarte legalmente ante tus acreedores. Con eso desalentamos a tus acreedores a que te demanden porque ya saben que cuentas con representación de parte nuestra. Y de ahí partiríamos con las negociaciones en cuanto tú te encuentres estable en lo económico, ¿no, Nef? Sí, claro que sí. Aquí la cuestión es tener ese respaldo Yo siento que cuando ya tienes un respaldo y ya es como que te liberas un poco, ¿no? Dices, bueno, cualquier problema de demanda o de un requerimiento, etcétera, ya me comunico a Defensa del Deudor o con mi asesor y ya que me dé la asesoría de qué es lo que debo de hacer, ¿no? Claro. O qué si procede, qué no procede, porque a veces, muchas veces son el bombardeo de amenazas, ¿no? Y uno se queda de qué pasa, claro, no puedo ni salir de mi casa. Y les damos la herramienta a las personas, les damos un número telefónico de emergencia para que nos puedan llamar en cualquier momento, en caso de que un cobrador vaya a su casa y se les ponga impertinente. ¿Y sabes qué funciona mucho con este número de emergencia, Nef? Que se lo dejan a la familia, porque pues, a veces el papá, la mamá, pues tiene que salir a trabajar y se quedan en la casa los hijos o los papás, los abuelitos, y llegan los cobradores a querer amenazar y a gritar. Entonces rápidamente nos llaman a esos números telefónicos de emergencia. Ojalá, espero que nunca les toque, pero si tienen la oportunidad de usar esos números de emergencia, verán cómo ponemos al cobrador. Es un cobrador que jamás en la vida se vuelve a parar en su casa. Exactamente. Porque le damos un jalón de orejas que difícilmente va a olvidar. Dice Roberto Valencia que esa información, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Manejamos comisiones? Incluso si se maneja algún contrato. Por supuesto que se tiene que manejar un contrato. Es lo que le da legalidad a esta representación. Es lo que a nosotros nos da el poder de representarlos legalmente ante sus acreedores. Es un contrato que pueden descargar directamente desde nuestro sitio web. Yo he leído muchos contratos en el transcurso de mi vida y no es porque sea un contrato de nosotros. Les puedo asegurar que es un contrato que al leerlo ustedes se van a dar cuenta de que prácticamente es para respaldarlos a ustedes. Claro que sí. Porque lo que buscamos aquí, somos una asociación civil sin fines de lucro, que lo que busca es ayudar. Dice JC que, gracias, se siente tranquilo que Neftalí recibió sus documentos que envió por correo electrónico para la negociación. Gracias por las atenciones. Otro consejo muy importante, ya la tecnología nos permite que esto se pueda confirmar rápidamente. Cuando ustedes nos manden algún documento, ya sea para negociaciones o que sea una demanda para nuestra área de abogados o cualquier documento que ustedes tengan necesidad de que revisemos, nos pueden mandar un WhatsApp a esa área. Si ustedes no tienen el WhatsApp de esa área, pídanlo, por favor. Y pueden mandar un WhatsApp diciendo, acabo de mandar un correo electrónico a la dirección electrónica fulana de tal, con relación a mi negociación, por ejemplo, mi número de contrato es este, y ya con eso rápidamente vía WhatsApp podemos confirmar y decirle sí, sí nos llegó, y ya con eso ustedes pueden estar mucho más tranquilos y agilizamos todo. Dice RF, que es afiliado con diversas deudas con muy diferentes montos. ¿Qué estrategia se debe seguir? ¿Ahorrar para pagar las más grandes y después las más pequeñas? No, en este caso, digo, habría que analizar tu caso a detalle, pero por regla general primero se pagan las chiquitas para que vayas avanzando y al final dejamos las grandes. Claro, hay veces, por ejemplo, que algún banco en particular nos ofrece algún descuento especial y pues se les informa a ustedes. Y si esa deuda es alta pero se puede pagar en ese momento, pues se puede pagar. Nosotros nos vamos ajustando sobre la marcha, buscando. Nuestro objetivo es que ustedes puedan pagar bajo las mejores condiciones. Entonces, si algún banco en ese momento nos hace un excelente ofrecimiento para ti, pues no vamos a decir no, porque primero van a ser las chiquitas. No, no, no. Sino que vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Están haciendo este ofrecimiento. ¿Te conviene? ¿Tienes el dinero? Sí, pues lo formalizamos y pagas. Así es, verificar que sea válido, hacer todos los trámites correspondientes, ya para que se pueda liquidar. Claro, exactamente. Dice mi amigo José Reyes que sí está afiliado de todas las deudas que registró. Pudo pagar una. Ha tenido problemas muy fuertes familiares y su estabilidad económica apenas va subiendo. Ha estado llamando a los teléfonos que vienen en la página, pero no ha logrado contactar a alguien. Su contrato es 6568. Por eso, precisamente, José, es muy importante que cheques tu manual del afiliado, porque ahí vienen unos teléfonos especiales para ustedes. Porque nosotros somos la única asociación que está ayudando a las personas en México con este tipo de cuestiones. Digo, hay reparadoras de deuda, pero las reparadoras de deuda cobran muy caro y no son muy efectivas. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, la única que hay en México haciendo esto. Por ende, pues nos llama, tú no sabes. La gente que tiene oportunidad de venir a nuestras oficinas ha visto la cantidad de llamadas telefónicas que entran. Entonces, el que un afiliado trate de contactarnos a los números normales, pues a veces se les complica. Entonces, mi estimado José Reyes, si tú no tienes tu manual del afiliado, por favor pídelo por correo electrónico. Puedes pedirlo a contacto@dddmx.org. Te hacemos llegar tu manual del afiliado y vienen todos nuestros datos, números telefónicos especiales para ustedes, etcétera. Y así, cuando ustedes se quieran comunicar con nosotros, pues rápidamente lo pueden hacer, ¿no? Dice Maurilio que den F5, pues a ver si ya con eso nos pueden escuchar. De este lado dice, ¿quién dice? Muchas asesorías esta tarde, se ve que estaban esperando a que Neftalí estuviera aquí con nosotros, ¿eh? Dice Maggie que mandó su carta de negociación, ya tiene 2 meses y no le hemos dado respuesta. Por favor, mi estimada Maggie, tu número de contrato para checarlo, te prometo que hoy o a más tardar mañana tienes respuesta. Ya lo mandó. ¿Ya lo mandó? Ah, perfecto. Ya lo mandó, ya lo registré. Ah, muy bien, perfectísimo. Dice Adriana Bárcenas que muchas gracias. Ah, esto ya lo habíamos leído. Ricardo Osuna, mi amigo Ricardo Osuna, le mando un saludo solo para saludar. Y a nosotros y a todo el equipo de defensa del deudor, muchas gracias por todo lo que hacemos por los deudores. Hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Luili López, con préstamos PYME también les ayudamos también, por supuesto. Vicente Rentería, una duda, ya se le borró el buró por tiempo, ya pasaron más de 6 años, le debía Bancomer. Si abre una cuenta de ahorro con ellos, ¿le quitarán el dinero? Mi consejo es que no lo hagas. Porque el hecho de que no aparezca una deuda en el buró de crédito bajo ninguna circunstancia implica que ustedes no deban ese dinero. En eso se da una confusión frecuentemente. Vamos a invitar a nuestros amigos del buró de crédito próximamente para que platique con nosotros en este programa y que les resuelvan estas dudas directamente, pero sí se los digo. El hecho de que una deuda no aparezca reportada en el buró de crédito bajo ninguna circunstancia implica que esa deuda ya no exista, que haya desaparecido. La deuda continúa su vida legal. Bancomer podría demandarla judicialmente, podría venderla en el futuro, podría reactivar las notificaciones. Si demandan, por ejemplo, volvería a aparecer esto en el buró de crédito. Uh-huh. Entonces, es muy importante que no se me confundan, que no digan, bien, ya la hice, ya no aparece en el buró, ya no debo. No, para nada, nada, no tiene nada que ver. Que no crean si tú abres una cuenta ahí con ellos, es prácticamente un hecho que se van a empezar a cobrar. No sé si me dejas comentarles una anécdota de una persona que estaba afiliada con nosotros. Ella tenía ya 14 años con la deuda. La tuvo hace 14 años, supuestamente se eliminó del buró de crédito, ya no la actualizó Banamex en este caso, y la señora pues muy tranquilamente decía, ya no debo, ¿no? Uh-huh. Entonces, 14 años después abre una cuenta de ahorro, le hacen un pago, un depósito a esa cuenta, que es lo que pasa, que Banamex la absorbió. Claro. Entonces la señora muy molesta nos habló y me dijo, ¿sabes qué? Es que quiero denunciar a Banamex porque yo ya no tenía la deuda. Le dije, es que usted, o sea, ¿cómo usted podía saber que realmente no tenía la deuda? La liquidó, no, pero es que después de tanto tiempo el banco está obligado a quitar los adeudos. Le dije, no, es que no, está mal. Se confunde. Se confunden mucho. Entonces, en este caso, la señora lo que hizo después ya fue afiliarse con nosotros, negociamos la deuda. 14 años después, o sea, fueron 14 años los que pasaron para que el banco volviera a activar la deuda. Hay que dejar algo muy claro. Las deudas en México jamás prescriben. Entonces no se vayan con la finta tampoco. Sí, no. En 20 años les quieren cobrar, les van a cobrar. Lo que se acaba, lo hemos dicho muchas veces, es el tiempo que tiene el banco, por ejemplo, para demandar el pago por la vía judicial. Son 10 años, pero esos 10 años comienzan a correr a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito que respalda esa deuda. En este caso es el contrato de apertura de crédito. ¿Cuándo vence un contrato de apertura de crédito? ¿Cuál es su fecha de vencimiento? No la hay. El banco puede decir, no, pues este contrato va a vencer en el 2020 y a partir de ahí tiene 10 años para demandar. O sea, no se vayan con la finta, por favor. Sí, la información, desgraciadamente en internet hay mucha información falsa, mucha información equivocada. Algunas personas de buena fe tratan de explicar, pero no están en lo correcto. Entonces eso daña. Sí, daña muchísimo a muchas personas que se confunden y al final terminan con problemas mucho más grandes por haber hecho caso a consejos que no eran muy acertados, aunque hayan sido de muy buena voluntad. Entonces, por favor, la información siempre solicítenla en lugares donde sepan realmente de lo que están hablando. Si están conscientes del adeudo, pues hay que pagarlo. Exactamente, hay que pagarlo. Claro. Dice Mike Gómez que solo para informar al foro que la negociación de su deuda de defensa del deudor fue de casi 2 años y la paciencia es fundamental. Saludos. Claro, también depende mucho de su perfil como cliente, del acreedor. Por ejemplo, negociar una cuenta con American Express. Complicadísimo. Sí. ¿Por qué? Porque no es como con Banamex que se negocian aquí en México, ¿no? Ahí tienen que pedir permiso allá en Estados Unidos y ver si lo aprueban y todo eso. Exactamente. Son meses y meses y meses de trámites burocráticos con este tipo de negociaciones. Banco Azteca, Coppel, no, olvídenlo. Entonces, se los decimos desde entrada, jamás les vamos a mentir. Hay negociaciones que son sumamente complicadas. Dice Oliver Maya, que cómo se afilia. Ahorita les vamos a decir, mi estimado Oliver, para que puedan tener toda nuestra representación y ayuda. Maggie BM, su número de contrato ya nos lo da. También le pidieron llenar la carta de negociación. No te preocupes, ya lo apuntamos. Mirna Verdejo, ¿qué número para contactarnos? Ahorita se los vamos a dar con muchísimo gusto. Ricardo Osuna, para saludarnos. a Neftalí, a mi amigo David Caballero, que aquí estaba muy discreto, él nada más viéndonos. Lo apoyamos para liquidar una de sus cuentas. Muchas gracias por todo lo que hacemos aquí en defensa del deudor. Están pasando por un bache económico y un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Le mandamos un saludote a mi amigo Ricardo Osuna. Aquí está David, a ver. Le mandamos un saludo. Sí, un saludo. Claro que sí. Un saludo. Le mandamos un saludote. Mari BM, no tienes nada que agradecer. Jorge Luis Rojas, requisitos y número de teléfono para inscribirse al programa. Claro que sí, ahí les va. De una vez se los vamos a dar porque nos los están pidiendo mucho. Y no me gusta tenerlos así como que sí, en ascuas. No, como... Esperemos que tengan ya lápiz y papel listos. Ahí les va. Nuestras oficinas centrales, con servicio a todo México. Tenemos representación en todo el país. Se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Nuestros números telefónicos, la LADA 0155, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Insisto, si no les contestamos, si escuchan que el teléfono suena y suena y no les contestamos, no es que no queramos contestar. Tenemos un sistema de llamada en espera. Cuando tenemos llamadas pues entrantes y las estamos atendiendo, se va a escuchar una señal en el teléfono y eso quiere decir que su llamada está formada. Pueden colgar, intentar en algún otro número, al tercer intento a más tardar ya podrán contactarnos. Nuestro WhatsApp para atenderlo, 5586768307, correo contacto arroba dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo bajío arroba dddmx.org. Y nuestras oficinas nuevas en Coacalco, Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo electrónico coacalco arroba dddmx.org. Para que nos puedan contactar, si se quieren afiliar lo pueden hacer, si quieren que les resolvamos algunas dudas más, sin ningún problema. Dice José, ya lo leímos, RF, no tienes nada que agradecer, José Reyes, no tienes nada que agradecer, te mandamos un saludo y un abrazo. Acá de este lado, a ver, ay, ya me movieron todo el asunto, pero ahorita lo recuperamos, aquí está. Ya casi se acaba el programa. No, todavía nos quedan 7 minutos muy buenos para dar asesorías. Felipe Pérez Sánchez tiene deudas con 3 bancos. Siempre les había pagado en muchos años de crédito. Solo que los últimos meses solo les ha pagado el mínimo, pero ya no se dio cuenta que ya ni los intereses les paga. ¿Hay probabilidad de afiliarse a nosotros para tratar de llegar a un arreglo de pagos? Gracias de antemano. Claro que sí, mi estimado Felipe. Pues precisamente a eso nos dedicamos. Pues sería muy interesante saber con cuáles bancos tienes el problema, cuánto dinero les debes para calcular niveles de riesgo y de ahí partir con una estrategia. Muchas personas nos dicen, oye, ¿por qué no le dices a toda la gente que se afilie? Pues porque muchas personas no necesitan la representación legal. Hay personas que deben muy poco, que no hay riesgo de demanda y que por lo tanto no necesitan representación legal de nuestra parte. Entonces no tiene caso que nos paguen por un servicio que no les va a ser de utilidad, que no van a usar. A esas personas los podemos asesorar sin costo, ¿no? Nuestra intención no es, ¿cómo se dice? Lucrar, exactamente, y abusar de esa gente que tiene la necesidad, ¿no? Se les da la asesoría, se les dice de qué manera pueden solucionar sus adeudos cuando son pequeños, ¿no? Imagínate, claro. Debe 5,000 pesos si se quiere afiliar con nosotros. O sea, debe 5,000 pesos, y hay gente que nos insiste, que se quiere afiliar, sí. Pero no tiene mucho sentido, se los hacemos saber, mira, mejor con puras asesorías gratis que te vamos a dar aquí, resuelves tu problema. Y hacemos una negociación express. Claro. Y créanme que es la mayoría de las personas. Sí. Cuando la deuda ya es alta, ahí sí les decimos, sabes que sí te conviene afiliarte porque a ti sí te pueden demandar. Porque entonces, el riesgo es muy alto. Sí, claro. Entonces ahí sí conviene que estés afiliado. Entonces, mi estimado Felipe, sería muy interesante saber cuánto debes, con qué bancos para calcular niveles de riesgo. Y pues de ahí partir, ¿no? Ver qué es lo mejor que te puede servir para que resuelvas tu problema. Dice Vicente Rentería, con Inbursa también se puede afiliar, su esposa tiene varias cuentas de tarjeta de crédito con ellos y un crédito personal, todos con Inbursa. Sí, sin problema, también te podemos ayudar con Inbursa, mi estimado Vicente Rentería. También las negociaciones son un poquito complicadas con ellos, pero al final lo que busca el banco pues es recuperar su dinero. Y siempre se va a manejar bajo el precepto de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces si se hace una negociación, si se maneja primero una conciliación adecuada, y después una negociación adecuada, el resultado va a ser óptimo. Es lo que vamos a buscar nosotros siempre, que ustedes obtengan los mejores resultados posibles por estar afiliados aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Leopoldo, a través de Twitter, que si podemos asesorar a su amiga Arali, le debe 20 mil pesos a Coppel. Claro que sí, también le podemos ayudar. Las negociaciones con Coppel también son complicadas, son tardadas, pero también podemos ayudarle para protegerla jurídicamente, porque es una deuda un poquito elevada, ya que pueda pagar en algún momento, pues de acuerdo a sus posibilidades. Básicamente eso es lo que vamos a buscar con sus distintos acreedores. Por eso es importante saber cuánto deben, a quién le deben, para darles una mejor asesoría. Dice Maggie Contreras que solo quiere saber qué le recomendamos. Debe 43 mil pesos a la empresa Provident. Bueno, eso es lo que ellos le quieren cobrar. Y que hay un convenio solo hasta el día de mañana para pagar con 20.550 y le dieron una cuenta para liquidar. ¿Creen que sea recomendable depositar? Ahí está en el banco, pero es asesoría ante todo. Pues si no es la cuenta con la que tenías el crédito, pues claro que no, porque te puedes meter en muchos problemas. De hecho, tenemos por ahí una anécdota. Hay una afiliada que desafortunadamente, y esto es importante para que ustedes tengan mucho cuidado, porque no, nosotros somos muy buenos en lo que hacemos, pero no somos dioses. Y hay cuestiones que están totalmente fuera de nuestro control. La afiliada mete su negociación, el área de negociaciones trabaja, logra el convenio que ella estaba buscando, se formaliza todo por escrito, y la afiliada va al banco. Aquí cuando ustedes se afilian con nosotros, nosotros no les vamos a pedir que nos den ese dinero en ningún momento. Ustedes van a guardar su dinero donde ustedes quieran, y ustedes lo van a ir a pagar directamente a ventanilla con el banco a su número de cuenta. Por eso es que este caso nos llama la atención, el de Maggie Contreras. Bueno, para que vean qué tan delicado puede llegar a ser. La afiliada fue al banco, a ventanilla directamente, y solicitó a la cajera que el depósito lo hiciese en la cuenta que se había negociado. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás muy bien. Estoy en lo correcto. Bueno, la cajera, por sus calzones, agarró y depositó ese dinero en otra cuenta. Esta persona, la afiliada, tenía dos deudas con ese mismo banco. Una tarjeta de crédito, que es la que se había negociado, y aparte un crédito de nómina. Pues la cajera, de manera abusiva, tomó ese dinero y lo depositó en la cuenta de nómina, en lugar de la cuenta que se había negociado. ¿Qué es lo que pasó con ese dinero? Pues que se tomó como un pago parcial. ¿De quién es la culpable aquí? La cajera. Ya nosotros vamos a proceder ante la Conducef, pero desgraciadamente, en este caso es la palabra del afiliado contra la palabra del cajero. Claro. ¿Qué va a decir el cajero? No, pues a mí se me dio la indicación de depositar en este número de también cuenta. También la problemática, y aquí un error por parte de la afiliada, es que no se dio cuenta hasta 3 días después. 3 días, sí, no se dio cuenta en ese momento. Ajá, si se hubiera dado cuenta en ese momento, yo siento que... Puede revertir la operación. Ajá, en ese momento. Ajá, oye, ¿sabes qué? Mira, no, yo no te di ese número de cuenta y... Sí, onda, claro. Arréglame. Pero 3 días después... Pero 3 días después. Y es a lo que voy, es importantísimo que aunque nosotros les hagamos la negociación, ustedes al momento de ir a hacer el depósito, verifiquen perfectamente bien que la cuenta donde están depositando sea la suya. Porque después de esto que pasó, imagínense, pueden hacer cualquier cosa estos señores. Sí, claro, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? A ver, confírmame el número de cuenta y a nombre de quién está. Sí, nada de porque que te... Porque es obligación del cajero, claro, decir, se está depositando tanto al tal número de cuenta con el nombre tal y persona. Y como atinadamente señalas, es responsabilidad de ustedes verificar en ese momento que realmente ese dinero cayó en la cuenta. Entonces, mi estimada Maggie Contreras, no vayas a pagar una cuenta que no sea la tuya. Porque al rato te van a decir, no, pues usted pagó mal. Uh-huh. Todo tiene que ser por escrito para empezar, Maggie. Claro. Y que ese convenio te lo ponga por escrito, hay que verificarlo con el banco y que todos los depósitos, sin excepción, se hagan en la cuenta con la que tú tenías el crédito. La única excepción sería si ya hubo una venta de esa cuenta. Pero para eso se verifica la venta. Si realmente ya hubo venta, entonces sí se haría el depósito en la cuenta del adquiriente, de la empresa que compró la cuenta. Pero salvo esa excepción, todos los pagos se hacen en la cuenta original. Y como tú dices, bien, tiene que venir por escrito. Claro, nada de que es que me dijo el cajero. No. O me dijeron por teléfono. Tampoco, por favor. Sí, no. Bueno, pues ya nos vamos. Dice rapidísimo Marbella Hernández. Hola, tiene una deuda de 25 mil a un prestamista y puso demanda mercantil. ¿Qué procede? Pues contestar la demanda a la brevedad. Necesitas un abogado. Desafortunadamente, y es que mucha gente se acerca a nosotros ya que fue demandada. Desgraciadamente no los podemos atender. ¿Por qué? Porque nuestra organización funciona como una especie de seguro. La gente que se afilia todavía no ha sido demandada, pero hay riesgo de que vaya a ser demandada. Si uno de nuestros afiliados es demandado, ese afiliado ya cuenta con total representación garantizada de parte de nosotros durante todo el proceso judicial. Tiene sus abogados pagados, las copias, bueno, todo lo que conlleva ese juicio lo cubrimos nosotros como organización, porque esa persona, de manera oportuna, preventiva, se afilió. Ahora, ¿Por qué no aceptamos casos externos? Porque nuestros abogados trabajan exclusivamente para la gente que se afilió. Sería muy mala onda que uno de nuestros afiliados sea demandado y que quiera el servicio de uno de nuestros abogados y esté ocupado atendiendo a otra persona que no estaba afiliada. Entonces, si ustedes no han sido demandados, se pueden afiliar sin ningún problema y nosotros llevamos su asunto de principio a fin. Si ya fueron demandados, podemos darle asesoría gratuita sin ningún problema, pero no podríamos representarlos durante el juicio por las situaciones antes expuestas. Entonces, Marbella, sí, por favor, contesta la demanda. Necesitas un abogado, no la vayas a querer contestar tú, porque sería como si yo me quisiese sacar una muela en lugar de ir al dentista. Contesta la demanda por medio de tu abogado, que lo haga bien y comienza con tu defensa porque es tu derecho. Bajo ninguna circunstancia tienes perdido este juicio. Si tu abogado es hábil, va a llegar a un acuerdo para que pagues de acuerdo a tus posibilidades. Bueno, pues ya nos vamos. No me queda nada más que agradecerle infinitamente a mi amiga Neftalí Mendoza, encargada del área de negociaciones de aquí, de defensa del deudor, Neftalí. No, muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a todos por escucharme. Y ahora vamos a tener frecuentemente, se los prometo, porque nos preguntan mucho. Sí, por aquí estaremos, con mucho gusto. Y a mi amigo, el discreto, el callado, David Caballero, que estuvo aquí de mirón. Bueno, estuve como audiencia, nomás analizando sus asesorías. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ya nos vamos. Saludos a todos. Saludos a todos, pasen una excelente tarde, muy buen provecho si no han comido. Y muy buen inicio de semana, por supuesto, y por aquí nos escucharemos el próximo jueves en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, asesoría totalmente gratuita, en vivo para todos ustedes a través de la radio de la defensa del deudor. Yo soy Ángel González, a mi amigo y productor, Maurilio Pérez, muchas gracias. Hasta muy pronto.